Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 310. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Escuchamos a Casilda Rodríguez. Me han pedido que venga aquí a soltar un rollito sobre los límites, que es un tema que, bueno, que se le da muchas vueltas, ¿no? Está muy de moda lo esto de si hay que poner límites. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que esto de poner límites es una pregunta que está mal planteada, que es una pregunta desde un punto de vista, un planteamiento capcioso, porque los límites existen. O sea, todo entorno es un entorno limitado, incluso biológicamente un hábitat es una cosa limitada. Entonces los límites no los pone ni el padre, ni la madre, ni nada, los límites existen. Entonces la cuestión verdadera no es si hay que poner los límites, que ya hay límites de sobra, sino cuáles son las relaciones desde las que se abordan esos límites, qué tipo de relaciones hay entre las personas que están dentro de unos límites determinados. Entonces, claro, las relaciones nos encontramos que pueden ser de dos tipos. Unas basadas en el entendimiento, en la mutua empatía, en unas relaciones armónicas basadas en la complacencia, en complacerse mutuamente, o si son unas relaciones de autoridad y dominio de un lado, de represión y de sumisión. Es decir, que aquí la cuestión está en el tipo de relaciones que hay dentro de esos límites. Entonces, lo de poner límites es un eufemismo de reprimir, que además se hace con la intención de dorar la píldora a los padres para que repriman creyéndose que están aplicando un método pedagógico. Lo mismo que con lo del llanto de los niños, se decía que era un método para que los niños aprendan a dormir solos, lo cual era lo mismo, una estratagema para que los padres no se conmuevan con el llanto de sus hijos, ¿no? Para que oigan llorar y no se conmuevan, no acudan, entonces se presenta como un método pedagógico, ¿no? A dejar de llorar. Y son estrategias para evitar lo que biológicamente está establecido para regular las relaciones humanas, que es la empatía. La empatía es una producción de nuestro sistema orgánico que está prevista para regular las relaciones entre mayores y pequeños, bebés, madres, padres, para regular las relaciones entre los sexos. Es un diseño filogenético, lo cual va en contra de todos los criterios de todo lo que es las relaciones patriarcales de dominación. Y ahora, como ya decir reprimir o dejar llorar a los bebés suena mal, pues se convierten en métodos pedagógicos, en métodos pediátricos, y suena, pues, como más lo de poner límites suena mejor que no decir simplemente reprimir, ¿no? Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón, de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica, de San Martín, Mendoza. Radio Figuera, de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad, de Mina El Aguilar. AM1500, Radio Bonaerense, de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Así que poner límites suena mejor que decir reprimir. Bueno, esta es Casilda Rodríguez, una nueva amiga que tenemos en La Bruja. Y después de todo lo que ha dicho, no sé qué puedo agregar yo, porque lo explica todo muy bien, mucha sencillez, y explica en un mismo trazo la pedagogía que ella propone, pedagogía amorosa, ¿eh? No la pedagogía negra que decía Alice Miller, que era castigar a los alumnos, a los hijos, por su propio bien, sino una pedagogía amorosa o mejor dicho, un amor que inevitablemente también acompaña. Y como el niño es curioso, no es conformista, el niño o la niña inevitablemente aprende. Así que, con muchísima sencillez, es un audio para escuchar varias veces ese y otros que escucharemos hoy y próximos programas. Este método que se había puesto de moda en algún momento de, en los primeros semanas, dejar que el niño, cuando se lo lleva a dormir, dejar que el niño llore hasta que se acostumbre. Y ella dice, no, en realidad el método consiste en que los padres se acostumbren a no conmoverse. Es un método para evitar la empatía. Un método para insensibilizar. Necesitamos la insensibilidad en la cultura occidental. Si no, no pertenecés, loco. Sos medio rarito. ¿Por qué no sos obediente con el jefe? Con el rico, con el poderoso, con el famoso. Tenés que insensibilizarte y hacer lo que te conviene. Y a su vez eso se lo transmitís a tus hijos, para que hagan lo que les conviene. Bueno, todo esto que contó recién Casilda Rodríguez. Y me anoté aquí, relaciones basadas en la mutua complacencia. Si no, habitualmente lo que tenemos son relaciones basadas en el poder, en distinto tipo de manejo del poder, como me conviene acumular amigos y simpatías, entonces simpatizo con vos porque me conviene, no porque me caes bien, no porque me complaces en un punto, porque yo, a mí me gusta complacerte, mutua complacencia, dice. Y está muy claro esto en el caso de padres e hijos, ¿no? Con tu hijo o tu hija, ¿qué tenés que hacer vos? ¿Qué tenés? Fíjate, ya lo digo mal, ¿viste? ¿Qué hace ese hijo en el mundo, allí, en tu casa? Es tu hijo, ajá. Bueno, ¿y por qué está ahí? ¿No será que tuviste un hijo porque te dijeron que había que tenerlo, no? Porque en ese caso ya nos imaginamos cuál será muy probablemente el modo de crianza. ¿Cómo evitar la empatía? Ahí hay un asunto. O en todo caso, por el lado contrario, es casi natural, otra vez usamos la palabra natural, es natural ser sensible a otro mamífero que te sonríe, y más si es chiquitito. ¿Sí? Hay un juego de gestualidades, de miradas, de necesidades, de cosas que se complacen. En el caso de un bebé, a veces muy fácilmente lo podés complacer y entonces se manifiesta agradecido, y cuando se manifiesta agradecido, vos sentís un algo que es dulce, que es lindo, y entonces vas a repetirlo, y ahí se genera un bucle de simpatía que va y viene, y eso puede ser un ambiente de crianza, y dentro de algún tiempo será un ambiente de educación. Yo creo que es evidente que la actitud de complacencia con una criatura, con un ser humano, es independiente de los límites. Es decir, que yo tener una actitud de complacer los deseos, atender a las necesidades de una criatura, es independiente de los límites en los cuales yo esté con esa criatura, porque sean los que sean, mi actitud, si es de complacencia, pues va a ser el buscar la manera de ampliar esos límites, de hacerlo posible, considerarlos viables, no decir un no de entrada sistemáticamente porque está establecido y pautado que no puede ser, que no es la hora de cenar, que no es la hora de comer, que no es la hora de jugar. Siempre tenemos unas rutinas y parece que, bueno, pues que lo de decir no forma parte de la rutina. Pues no. Hay que tener en cuenta las ganas y los deseos de las criaturas y estudiar el margen que hay, las posibilidades, la viabilidad. Esto es lo que se trata de las relaciones empáticas, de que haya complicidad. con los deseos de los niños, de las niñas y de las criaturas. Porque lo que más le importa a la criatura es tu consentimiento. Si las cosas es viable, pues entonces hay un sentir con la alegría de esa criatura de que puede hacer lo que le apetece hacer. Que no se puede ser, después de estudiarlo y de explicarlo y de ver lo que no puede ser, hay la frustración. Tú consientes también con esa frustración. Es decir, tu empatía está con la criatura. Si es positiva como si es de frustración, tú también empatizas con esa frustración. Y lo más importante, y este es el quid de la cuestión, es que una criatura, un niño o una niña, puede tolerar unos límites más o menos restrictivos. Lo que una criatura no puede tolerar es no ser amada. Es decir, que no se produzca el consentimiento, el sentir con. Por eso quiero decir que no tiene nada que ver los límites con la relación de complacencia y de consentimiento que haya dentro de esos límites. Bueno, fantástico. Yo creo que lo explica muy claro y me parece que los oyentes perfectamente pueden extrapolar esto que dice ella a situaciones concretas que han vivido. Bueno, hay tanto que comentar que, no sé, tengo miedo de solamente tomar algún aspecto de lo que ha dicho Casilda Rodríguez. Se la puede escuchar en internet, en esta charla, que se llama así, ¿no? Algo así de, ¿hay que poner límites a los niños? Los límites están puestos, los límites están puestos. Uno, al contrario, tiene, yo diría, no sé si yo diría, quitar límites, porque la realidad ya tiene muchos límites. La realidad real, no lo que usted cree que está bien, eso no es realidad. Esa es su moral. El niño tiene que construir su propia moral. ¿Se la banca? ¿O usted prefiere un hijo o hija obediente? Poner límites. Y Carlos, pero yo tengo que llevar a mi hijo en un transporte público que tarda 3 horas en llegar y el bebé se me impacienta. El límite lo pone el transporte público y ese viaje que usted tiene que hacer, pero no usted. Usted tratará de complacerlo, de aliviarle los límites, de que no sufra tanto esos límites que pone la realidad. Usted tiene que jugar al revés, tiene que quitar límites, no tiene que agregarlos. El agregado de los límites suele ser para domesticar, para que el niño aprenda a obedecer o a someterse. ¿A usted le molesta que el niño o la niña no se someta? Eso es lo que usted no tolera, porque usted hizo un gran esfuerzo para obedecer. Y el atorrante quiere pasarla bien. Lo que dice Casilda es, qué bueno, qué sanito el nene que la quiere pasar bien. ¿Por qué usted también no se pone a pasarla bien? Y sobrellevan ambos, lo mejor que pueden, los límites que pone la realidad. Esa trayectoria, ese recorrido, en el cual usted no interviene para poner límites, sino al contrario, para aliviarlos. Ese recorrido se llama aprendizaje. El niño y la niña, mientras están recorriendo, observando, probando, tanteando, pasándola un poco mal, saliendo del estar mal. Por otra parte, la relación autoritaria, o sea, de no empatizar con los deseos y no procurar estudiarlos para ver qué viabilidad tienen, verdaderamente, sin mentiras, sin engaños, sino realmente una actitud honesta con respecto a la criatura, de estudiar realmente la viabilidad de sus deseos, ¿no? Aparte de que es una violación del sistema empático, o sea, el sistema empático, que es el sistema que hace bucle de la madre y el padre con la criatura, hay un bucle de oxitocina que es la empatía, que se forma con la empatía, que es recíproca. Bueno, aparte de la autoridad, de ser una violación del sistema empático, aparte es que ignora 2 cosas fundamentales. Quise tomar ese poquito porque ella habla de el bucle de oxitocina. Hay una contaminación, si me permite, una contaminación de la ciencia occidental, que no está queriendo criar a los niños en una relación de complacencia, sino que está queriendo insensibilizarlos. Así que la ciencia dice que descubrió un bucle de oxitocina, es una hormona que produce un cierto placer en situaciones de miradas. Creo que la ciencia lo descubrió en relación a los perros con los humanos, cómo logran hacer un vínculo de empatía tan perfecto, podríamos decir, que suele ocurrir entre los humanos y los caninos. Y bueno, Casilda se ve que de vez en cuando anda por alguna universidad, así que ella cree que es un bucle de oxitocina, o sea que se trata de una hormona. La ciencia, para insensibilizar, tiene que referirlo a una sustancia. En realidad, además de la oxitocina, está la mirada, la caricia, la canción, y que no solamente funcionan con oxitocina, sino, por ejemplo, con relajación del estómago, con reconocimiento de bla, bla, bla. O sea, hay una complejidad en el acontecer. La ciencia no puede, por su propia característica, lo mismo que la hace eficaz, la hace ciega a tomar 10 factores simultáneos que se están moviendo todos, así que necesita tomar solamente uno para su verificación, pero no es solamente la oxitocina lo que ocurre, es una complejidad lo que ocurre, ¿sí? Con distintos elementos que están en distintos niveles, no solamente en el orgánico, no solamente en la hormona que circula por la sangre, ¿sí? Seguramente también hay oxitocina. En definitiva, lo que dice es que la relación autoritaria, que es el modo habitual en que se produce la relación entre padres e hijos, la relación autoritaria, dificulta la empatía. Ella le llama bucle de oxitocina, no importa. Dificulta la empatía. La relación autoritaria ayuda a la insensibilidad o dificulta la sensibilidad. Porque yo tengo que enseñarle cómo son las cosas. Porque si no, él no va a saber porque es un idiota. Bueno, aparte de la autoridad, de ser una violación del sistema empático, aparte es que ignora dos cosas fundamentales. Una, ignora las cualidades de los niños y de las niñas, las cualidades que tienen. Y otro es que ignoran el proceso de aprendizaje. Es decir, no se dan cuenta de que el proceso de aprendizaje requiere un respeto a esas cualidades, ¿no? ¿Cómo funciona el aprendizaje de los niños y de las niñas? La prueba de que hay una ignorancia, yo suelo poner un ejemplo de un compañero que estuvo en el Amazonas, en una tribu, en un poblado, y se quedó solo con unos niños de 4 años porque se fueron por ahí a hacer no sé qué cosas. Y estos niños de 4 años, dos niños de 4 años, le dijeron que se iban al río. Imaginaros en nuestra sociedad que dos niños de 4 años digan que se van solos a un río. Pues nos parece un disparate, no lo consentimos. Bueno, esos niños no solo no se ahogaron, sino que pescaron, porque iban a pescar. Pescaron unos peces, volvieron al poblado con sus peces, encendieron el fuego, que nuestro compañero no había aprendido todavía a encender el fuego, no sabía. Trincharon los peces, los asaron y le dieron de cenar. Estos dos niños de 4 años. Estos niños de 4 años no es que sean de una raza especial, ni que sean genéticamente diferentes a los de aquí. Lo que tienen es una cultura de crianza diferente a la nuestra, que no atrofia las cualidades y las capacidades, sino que las desarrolla y las estimula. Lo que nos dice este ejemplo es que hay algo que falla en nuestro sistema de aprendizaje. Una de las cosas que fallan es que ignoramos que los niños y las niñas y todas las criaturas tienen unas cualidades que sistemáticamente se subestiman. Bueno, ahí tenemos otras pinceladas riquísimas de Casilda Rodríguez, a quien estamos escuchando en este último bloque de La Bruja. Fíjate, entre paréntesis es esto. Casilda, para entender lo que nos pasa, para entender cómo es la educación y la crianza en Occidente, una de las cosas que hace es ir a mirar otras culturas. En el programa de hoy nosotros lo que hicimos fue también ir a mirar la historia de Occidente. ¿Qué decía Heráclito y Heisenberg? ¡Epa! Y en cambio, ¿qué decía Platón y el modelo autoritario que finalmente prosperó? El modelo de padre severo también se le llama. La mayoría de los padres, madres maestros, profesores, comunicadores, creen que el mejor posicionamiento en la vida es el de padre severo, el de modelo autoritario, el de que hay que hacer esfuerzos, hay que tener disciplina. Esto es música para los oídos de los enfermos occidentales, los que tienen que estar insensibilizados, justificando la rapiña, la desigualdad, la falta de respeto, justificando la obediencia de los más débiles. Entonces, claro, para esas ideas, el modelo de padre severo o el modelo autoritario de crianza, de enseñanza, el modelo sufriente de, por lo menos se dice boca para afuera que hay que hacer un esfuerzo y hay que tener disciplina. En muchos casos sí, el neurótico cree que ese es el camino. Hoy estamos proponiendo casi lo contrario, relaciones basadas en la mutua complacencia. Si no la estás pasando bien, algo funciona mal. Si estás haciendo un esfuerzo es porque seguro que te estás organizando mal. O estás, bueno, haciendo más de lo que podés, o por ahí buscando objetivos que no son los tuyos, ¿no? Digo, porque veo muy seguido que gente que llega a edades muy avanzadas haciendo esfuerzos y no queda muy en claro para qué. Y además, el clima de esfuerzo parece que no está buscando una eficacia o no está buscando unos resultados, sino que está buscando precisamente un clima de esfuerzo, un clima autoritario, un clima severo. Porque claro, finalmente uno se acostumbra, uno termina empatizando con la propia amargura, con el maltrato, con la falta de respeto. ¡Ah! Estamos como en casa. Y a mi nene también le regalo la falta de respeto, el autoritarismo, la insensibilidad. Así sale genial como yo. Así que yo inmediatamente me acuerdo del librito que escribieron Carlos García y Alfredo Olmeda, librito que se llama Aprendiendo a Obedecer. Hemos leído alguna cosa ya en La Bruja este año. Dicen Carlos y Alfredo: hay que tener en cuenta que el obligar a alguien a aprender es una muy buena medida para contribuir a que esa persona rechace eso que quieren hacerle aprender. Una. Dos, a la persona que le obliga a aprender. Tres, a la institución responsable de todo esto. O sea que obligar a alguien a aprender es una medida para que no quiera aprender eso y para que no le caiga bien la persona y la institución. Para comprobarlo, solo hay que pasearse y preguntar, por ejemplo, a la entrada de cualquier instituto de enseñanza secundaria. Tradicionalmente, se cree que aprender es algo bueno. Viste, el saber no ocupa lugar, es bueno saber de todo. Pero el aprendizaje compromete una transformación cognitiva y emocional que en realidad no está muy claro que siempre sea positiva. Es el caso que habíamos visto con Disney y con Merlí. Aprendés, entre comillas, cosas, pero no necesariamente son muy buenas. Estás naturalizando, estás adquiriendo, digamos, saberes o éticas, por ejemplo, la de insensibilizarte. Así que voy a ir a hacer un curso de cómo dormir a mi hijo y en ese curso me van a enseñar a insensibilizarme. Ah, pero hiciste un curso, qué bien. No, pará, ¿cómo qué bien? Aprender ha sido tradicionalmente considerado algo bueno porque se ha asociado a avanzar, a progresar como individuo. Era adquirir cultura, la alta cultura, la elitista hablamos, la funcional al poder. La suma de conocimientos prestigiosos. Y esa alta cultura estaba en la escuela. Matemática, lo más grande que hay es la matemática. ¿Entendés? No importa que te insensibilices. Se menosprecia todo conocimiento que no pueda ser mostrado de forma muerta sobre un pizarrón, en la pantalla de un ordenador, etc. De vuelta, se menosprecia todo conocimiento que no pueda ser mostrado en forma muerta. Obligar a aprender está en realidad enseñando otra cosa. Significa enseñarle al alumno que es incapaz de gestionar siquiera los procesos más elementales de su propia vida sin una autoridad externa. Eso es lo que se aprende. Por eso nosotros en La Bruja, para disgusto de muchos oyentes, decimos: más educación no, no. De esa educación no, más no, menos. Sería bueno menos educación. Si va a ser esa la educación, menos. Porque en esa educación que tenemos ahora, te obligan a aprender. Y obligar a aprender está en realidad enseñando otra cosa. Y es que el alumno es incapaz de gestionar su propio aprendizaje y que necesita una autoridad externa que le diga qué aprender y si lo que aprendió está bien aprendido o no. Le arrancás el centro, le arrancás su eje y te lo guardás vos en el bolsillo. Así que él te va a estar mirando a vos todo el tiempo para saber si él está bien o si él no está en lo correcto. Así que tiene esa miradita de carnero degollado que tienen los que han aprendido a obedecer. Por lo menos este libro dice eso, y el libro se llama Aprendiendo a Obedecer. La prioridad no es aprender cosas que la sociedad quiere que aprendas. La prioridad es otra. Lo que primordialmente se aprende en la escuela es a obedecer y a ser infeliz. Y hoy podríamos agregar, por lo que hemos hablado, en la escuela se aprende a ser insensible, a digerir todo tipo de conocimientos y supuestos intereses, ir desligándolos de lo que sentimos. Se trata de insensibilizarnos. Da lo mismo los ríos de Europa que la regla de tres simple. Son cosas que no me pertenecen y yo las voy adquiriendo, entre comillas, y de ese modo se me llena la cabeza de introyectos, le decía Fritz Perls, de ideas, éticas, conocimientos, criterios, que en realidad están todos armados para ser funcionales a una personalidad insensible, que valora más la verdad que el amor. Fíjate, que valora más la coherencia que el alimento. Insensibilizar. Y fíjate, mira, por si queda alguna duda, en este mismo libro nos cuentan algunas cosas de la historia de la educación. Y para que veamos que esto viene de muy lejos y viene precisamente de la cultura indoeuropea, que como contamos al principio, esta cultura de la rapiña, resultado seguramente de un cambio climático, de una época de carestía, de hambre, que entonces, bueno, se acostumbraron a robar y se acostumbraron a dar una explicación del mundo que tenía que ayudar a soportar el hambre, el maltrato, el robo, robar o ser robado, insensibilizarse frente a las penurias, frente a los propios delitos, frente a la indignidad propia o a la ajena, insensibilizarse. En Egipto, los muchachos tienen las orejas en los lomos. O sea que cuando les pegan, escuchan. Esto tiene 5.000 años de antigüedad. En Egipto se enseñaba a los hijos de la élite, especialmente escritura. Pero también les enseñaban otra cosa. Cito: pronto aprenden los nobles egipcios que la base de su poder no estriba solamente en la fuerza de la represión, que es importante, por supuesto, sino en el simbolismo que rodea toda forma de dominación. El simbolismo, un modo de comportarse, de vestirse, de hacer deporte, de qué deporte te gusta. Papiros datados en el año 2600 a.C. ya explican cómo debe ser la metodología. Todo lo que está escrito en este libro escúchenlo tal como les he dicho. Fíjate, es textual de hace 4.600 años. Todo lo que está escrito en este libro, escúchenlo, oh idiotas estudiantes, tal como les he dicho. No olviden nada de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito. Y aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier otra cosa en el mundo. Tremenda esta explicación, porque hoy en día, bueno, hoy ya no es tan común, pero cuando vos escuchás a la gente mayor que te cuenta cómo aprendía hace 70 años, los obligaban, los castigaban. Ellos postraron con el vientre en el suelo y recitaron en voz alta lo que estaba escrito. Y aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier otra cosa en el mundo. Alcanzaron la felicidad humillándose para obedecer. El premio a la obediencia, el premio al que baja la cabeza. Por eso la clase elitista dice, hace falta más educación. Los ignorantes, los negros, me miran a los ojos ahora. Así que hace falta más educación para que bajen los ojitos y se postren con el vientre en el suelo y digan en voz alta lo que yo quiero que digan. Así de simple era hace 4.600 años. Y me parece que poco hemos cambiado. Hasta la semana que viene. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la décima temporada. Año 2018. Programa número 310. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Síganme los buenos.